Pues buenísimo, mejor todavía. ¿Cómo le va? Mire, nuestro proyecto se llama Paisajes Invisibles y lo que hizo fue atravesar estos tubos de aquí para que la gente se quedara como pensando sí, que, qué es lo que es eso y qué es el paisaje, cómo es que el paisaje. ¿A qué jugamos con esto? ¿Y usted de dónde es? Costeña. ¿De dónde? Sincelejo. De Sincelejo. ¿Y hace cuánto vive acá? 10 años. ¿Hace 10 años? Sí, señor. Y si yo le digo que el proyecto se pregunta justamente por cómo era el paisaje del lugar de donde venimos, ¿usted cómo me cuenta qué es el paisaje? Diferente. La arbolización aquí es mejor. Adiós, mami. Pues estamos en la ciudad de la eterna primavera. Aquí tenemos mucha primavera. Pero ¿y cómo era el paisaje de allá? ¿De dónde es que me dijo que era? Sincelejo. Sincelejo. ¿Cómo es Sincelejo? O sea, como Medellín no hay otro. Es, sí, es un lugar, es sabana, pero es caliente. Es un lugar caliente y eso pertenece a la sabana. Cálido, el clima es cálido. Hace mucho calor, increíble. Y aquí pues el clima es más agradable. Y si le pregunto por el paisaje sonoro de Sincelejo, ¿a qué suena Sincelejo? A calor. No, vamos a estar aquí como hasta el mediodía, ¿por qué? Sí. Lo que pasa es que yo voy a empezar aquí a hablar. Dale, no importa, está bien. Es que no puedo dejar que me grabe de fondo, entonces por eso estoy preguntando si va a pasar. Ah, ya, entonces dame un momento, es muy raro lo que me dices, pero estamos... No, es por derechos de copyright y todas esas vainas, entonces no puedo dejar que... Hay copyright sobre el aire, increíble. No, pero sobre lo que yo digo, sí. Ah, está protegido. El paisaje sonoro está privatizado, vea, Laura. Sí. Está... Entonces, dime, ¿a qué sonaba? Perdón, es que fue muy raro que ella nos dice que no podemos hablar, porque si hablamos hay que pagar para oírla. No, mentira. No, sí, es verdad, porque ella no tiene una empresa para eso, pero es muy loco, ¿no? Ah, es muy raro. Porque si así fuera, imagínese. Que si uno habla en la calle y lo tiene que pagar. Imagínese. Entonces me tienen que pagar. Me haría rico yo, ¿no? Usted a mí. Yo haría rico a usted, sí. Y usted a mí y todos, sí, señor, a nosotros, ¿no? Sí, señor, sí. Pero entonces cuéntame cómo era el... Y se va a demorar Venezuela. Mucho. Vienen no, de Venezuela, no importa, ¿de dónde vienen? Hagámoslo más lejos nosotros, venga. Porque... No, porque es que nosotros tenemos que seguir. El supervisor está dando ronda, o sea, la idea es hacer 5 pausas activas, pero ir haciéndole al trabajito, y estoy atrasadita. Bueno, le agradezco muchísimo, de todas maneras. Sí, mi amor, gracias. Bueno. O sea, el Medellín, rico, y entonces, ¿para qué es eso, tubitos? Para preguntarse por el paisaje. Ah, ya. Para preguntarse por el paisaje. Muchas sí, gracias. ¿Y de dónde son ustedes? De Cali. Ay, qué rico. Bueno, Dios les bendiga, listo. Gracias. Chao. Sí.